una mierda que esta sociedad, la ciudad, el entorno no está preparado para, ¿no? No está hecho para las necesidades de las niñas y que es algo que se reivindica mucho y que también estamos de acuerdo, ¿no? O sea, como que una cosa no quita la otra. Genial. Bueno, tampoco queremos criminalizar a la peña que tiene descendencia porque es una cuestión imbricada socialmente a la que se te incita y se te obliga por condicionamientos sociales, por la ideología imperante. Así que pues aquí se va a criticar la natalidad, pero entendiendo muchos factores que hay en juego en este tema, en especial en el caso de mujeres, en el caso de mujeres pobres y de mucha peña más. Y también, a su vez, vamos a hablar desde nuestra perspectiva, que en este caso, pues bueno, el programa nos lo hemos preparado dos maricas blancas, cis, que somos, en lo que se entiende como funcionales, a nivel social. Por tanto, hay algunas categorías sociales que han sido marginadas, que son marginadas y que han sufrido esterilizaciones forzosas a lo largo de la historia, como bueno, el caso de la comunidad gitana durante la Segunda Guerra Mundial, a comunidades negras, a comunidades de gente marginalizada muy pobre, a casos de gente divergente funcional y divergente hormonal que se les ha practicado vasectomía principalmente a lo largo de la historia. Esta práctica en concreto es una de las que vamos a hablar en el programa, pero somos conscientes que eso no tiene nada que ver con el antinatalismo, tiene que ver con ideologías como el nacionalsocialismo o con la Iglesia Católica o con el capitalismo, que son ideologías natalistas y que no hacían eso porque no quisieran que no hubiera sobrepoblación humana, sino que lo hacían para el imperio de la raza blanca, para el imperio de la economía de la burguesía y de las clases altas. Así que, bueno, y también en el caso de gente trans, que se le obliga a no poder tener hijos, a ser esterilizada, pues bueno, lo mismo que he dicho antes. Sin embargo, también mucha gente o alguna gente que pertenece a esas comunidades también son antinatalistas. O sea, también esto hay que dejarlo claro. Que vamos a hablar desde nuestra perspectiva, pero que también existen, ¿vale? Claro, también había el caso, por ejemplo, en la lucha palestina, ¿no? El texto que había de que los feminismos europeos también se apoyan mucho en la idea del derecho al aborto y no como que hay mujeres palestinas que para ellas existir es resistir, ¿no? Y decían que pues como que no es una opción, ¿no? El hecho de bueno, también habrán, o sea, a favor del aborto y todo eso, ¿no? Y verán mucho el contexto de la situación personal, pero que para ellas también, por ejemplo, no lo reivindicaban tanto porque para ellas era importante, ¿no? Seguir ahí. Bueno, uno de los textos que hemos estado leyendo, y aunque luego daremos algunas webs más, hay un blog que está muy bien para quien quiera empezar a meterse buscando información y artículos y tal, que es Movimiento Extinción Humana Voluntaria.blogspot.com y ahí podéis encontrar un montón de artículos, entrevistas a gente antinatalista y, bueno, a parejas que han decidido no tener hijos y todo eso. Entonces, antes de empezar al liote, vamos a poner un par de temas que son así en un sentido cómico para rebajar la tensión de un tema tan candente como este. Son Basta de Nacimientos de DEFCON 2 y Pueblos del Mundo Extinguidos de Siniestro Total. Vale, yo quería remarcar que como siempre que ponemos música, la música que vamos encontrando puede tener algún contenido un poco problemático. No significa que toda la música que ponemos es que estemos al 100%, ¿no? Es como cuando encontramos música feminista pero no es antiespecista o al revés, y entonces algunas tendrán algún comentario que hagas pero bueno, si es muy grave, avisadnos por Facebook y en plan y ya cortamos el rollo. Bueno, ya van. We'll be right back. año, boda por la iglesia y a pagar la entrada y un pisito con moqueta. Han pasado ya 6 meses y estamos aburridos de vernos los caretos y poner verde al vecino. Chica quiere niña, chico pide niño. Nada como un parto para estar entretenidos. Por favor, permanezcan en la terminal y no salgan a la dársena hasta que sean avisados. Gracias. Salud. Perdone, el niño tiene gripe. Sí, ahora hay mucha. Ven. Ven aquí, túmbate un poquito, hijo. Eso es. ¿Va a un sitio bonito? Es una pequeña escapada. Donde nadie pueda encontrarme. Dios, qué bien suena eso. Nosotros nos vamos de vacaciones al sur de Francia. Oh, qué bien. ¿Es un viaje largo en autocar? Ya lo sé. Pero lo hago, ya sabe, por el medio ambiente. Sí, hay que estar concienciados. Le parecerá una bobada, pero creo que todos tenemos responsabilidad en este asunto. No, tiene razón, la tenemos todos. ¿Y por qué ha tenido al niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida, y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Ya, pero por no mencionar que los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. ¿Qué dice usted? ¿O puedo hacerlo yo por usted? Puedo sacar mi cuchillo, hacerle una incisión en el cuello y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? Yo aquí charlando y mi autocar que va a salir. Espero que supere esa gripe. Aunque no debería. Hemos escuchado la introducción a la segunda temporada de la serie Utopía, que fue famosa en su día. Bueno, es una serie, creo que ya la ha visto mucha peña y ya no es tanto hacer spoiler, pero bueno, es una serie, uno de los primeros momentos así populares, digamos, en los que se ha abordado el tema del control poblacional y de antinatalismo de una forma como lo aborda Utopía. Pero bueno, la verdad es que la serie está curiosa. Bueno, vamos a empezar. Bueno, también decir que el final del audio. Bueno, en fin, eso, que nos habíamos metido en un fregado y no nos acordábamos del final de este audio. Me parece un poco violento. Pero es un poco harto, pero. Pero vale, sí. Bueno. Es ciencia ficción. Exactamente. Vamos a empezar desmontando algunos argumentos natalistas que solemos escuchar en nuestros espacios, porque bueno, hay una lista por ahí en internet que he visto que aparecen como 40 argumentos natalistas, pero bueno, seleccionamos 5 que suelen ser habituales en nuestros entornos. Hay uno de ellos que es como así, bueno, lo hemos llamado esencialista, que es algo así como mi destino o mi objetivo como hombre o como mujer o como lo que sea, normalmente es hombre o mujer, es tener descendencia porque es lo que me va a hacer hombre o mujer. Y bueno, claro, es que es súper rebatible, ¿no? Porque el hecho de eso se habla mucho desde los feminismos, ¿no? Lo de el hecho de poder ser madre o padre si es una persona con útero, o sea, no pasa nada. Es lo que define tu, ¿no? Tu cuerpo, la capacidad de procrear. Claro, las personas que no pueden tener hijos de una manera porque no pueden, aunque quieran, ¿no? Pues eso no te baja tu nivel de no sé cómo llamarlo, de ser mujer, ¿no? En el sentido de no es la esa función lo que te hace sentir mujer, ¿no? O sea, bueno, la procreación se ha planteado históricamente como lo que te hace ser hombre o ser mujer. O sea, es como, no sé, los machos entre ellos en plan, ¡buah, mira qué hijo he tenido! ¡Buah, mira qué polla más grande tiene! Y el destino que se le... Joder, esto lo están poniendo caras raras, pero yo esto lo he oído mil veces. O lo que se les inculca a las tipas cis, en plan... el deseo que tienes que... A lo que tienes que aspirar, ¿no? Es una forma de completar el género. El tener descendencia. Bueno, otro comento... Claro, por eso... No, que por eso a veces me parece una subversión de género muy, muy guay, ¿no? Cuando vemos las fotos estas que han salido, ¿no? Incluso en portadas de revista del chico trans embarazado. Es una... A mí me raya, ¿no? Porque creo que cortocircuita un mogollón lo que entendemos dentro del sistema de género, ¿no? Entonces es como... Pues eso, es como cuando las personas trans se quejan de esos 2 años obligatorios de hormonación porque le produce una esterilización química. Entonces, ¿no? Como que no quieren que las personas trans tengan hijos, ¿no? Y entonces toman menos hormonación para poder, si quieren, en un futuro ser adres, ¿no? Y no, o sea, ahora mismo estoy ahí como haciendo un poco abogado del diablo, ¿vale? Pero me refiero que ahí es donde, por ejemplo, no lo tengo muy claro, ¿no? De subvertir de esta manera el género. Bueno, esto yo creo que tendrá... ¿Se me ha entendido? Sí, sí, pero tendrán que valorarlo la comunidad trans. En cualquier caso, yo no lo voy a valorar. Yo como marica valoro que tener hijos no. Pasamos a biologicistas, ¿no? En el sentido de que nuestra inclinación biológica es mantener nuestra especie. Que yo creo que eso es una construcción social derivada de cómo se ha planteado la cultura occidental, ¿no? Una herencia judeocristiana. Que estamos en el mundo para sufrir y para procrear y dejar descendencia porque es lo que quiere Dios o lo que quiere la naturaleza, etcétera. Yo creo que van por ahí los tiros. Es que no sé, no entiendo ese argumento, o sea, no, nunca lo he entendido, nunca lo como no me imagino lo de para que dentro de 100 años esté, o sea, como me da igual, ¿no? O sea, quiero decir, no sé, es que siempre he pensado que me da igual, pero eso a lo mejor es una cosa muy personal mía. No sé. Bueno, y Peña, que basa su vida en ello, en que tiene, o sea, que descenderse. Yo no puedo pensar en qué va a pasar dentro de 300 apellido. Años, o sea, mi apellido, es demás, soy García, ¿sabes? Es que soy muy simple hasta eso. Madre mía. Alguien va a perpetuar mi apellido seguro. Bueno, ¿y qué hay de que tenemos que, de personas militantes y activistas, tenemos que tener descendencia porque si no... Las tienen los de derechas, que son opusdeístas y tienen 8 hijos por pareja y que los educan en base a los principios nacionalcatólicos, mientras que nosotros, si tenemos descendencia, la podemos educar en principios anarquistas o algo parecido? Claro. Si te digo la verdad, ahí también este argumento era como, vale, me da que pensar, ¿no? Pero bueno, luego también... El otro día que estuvimos viendo yo estuve viendo unos vídeos de Leonor Silvestri, ¿no? Diciendo aunque yo pueda pensar eso, ¿no? De ay, es que los burgueses son los que tienen los hijos, ¿no? Es en plan de yo no puedo, la gente militante no pueden ser fábricas de pequeños soldaditos militantes que van a seguir nuestra, y además que eso es proyectar un montón, ¿no? Porque va a seguir nuestra ideología, porque va a ser una persona luchadora, porque va a ser una persona, y a lo mejor no, ¿no? A lo mejor ha sido peor el remedio que la enfermedad. Sobre todo si es proyectando en ese hijo, ¿no? O sea a nivel pedagogía me parece súper turbio pensar que, o sea, proyectar todo eso en las criaturas que vas a tener, o sea, que van a ser como tú, me parece la versión alternativa de la crianza normal y corriente del sistema. Y aparte que muchísima peña no sé, que es activista, nace en familias de militares, de policías, de funcionarios del Estado, de peña católica super ultra, y no sé, existen y ahí están. O sea, es un argumento falaz, cuanto menos. Otro argumento también que hemos escuchado habitualmente es una especie de autoconstrucción vital, ¿no? De mi deseo en la vida, o la experiencia de ser padre, madre o adre, o lo que sea, que para mí es anteponer pues tus proyecciones y tus ideas a un problema que existe a nivel mundial, que es la sobrepoblación. Es muy egoísta para mí. Claro, ¿no? Y a lo mejor ya no sé si se refiere al parto en sí mismo, pero si quieres tener la experiencia de ser adre, pues bueno, no sé, la adopción también está ahí, ¿no? Que esto, a lo mejor, no sé si tenemos diferencia de opiniones, pero bueno, si te supera esas ganas, creo que una alternativa bien es adoptar. Adoptar es bien. Ya estoy de acuerdo. Ya están hechos, si es que ya es lo que hay. La alternativa es que probablemente es peña que vive en situaciones de exclusión social súper turbias. La alternativa es que se mueran de hambre. Pues no. Antes que tener hijos, pues adopta. Uy, claro, es lo que estábamos hablando el otro día, que era como, vale, como vemos el tema de la adopción, ¿no? Porque también hay un montón de movidas turbias que se, ¿no? Que se enredan ahí, y es como, es que es una o sea, vale, teniendo en cuenta eso, pero luego por otro lado, qué mierda, ¿no? De toda esta infancia institucionalizada, toda esta infancia que no, pues que ves que no, que no les da, ¿no? La vida. El tema del comercio, ¿no? Con los que parece que al fin y al cabo están comprando niñes, ¿no? Más que la ilusión esa, ¿no? No digo que siempre sea así, evidentemente. Pero bueno, además, ¿quién tiene acceso a esa adopción? No todo el mundo tiene esa red, esos recursos, esas propiedades. Bueno. Pero a lo mejor sí que podríamos adoptar, ¿no? Porque a lo mejor mi situación es precaria, pero yo sabría a lo mejor cómo hacerlo. Lo que pasa es que no puedo demostrar ante el Estado que mi vida es independiente y que mi vida, ¿no? Como que podría salir adelante a lo mejor mucha más o mucho mejor que esas personas que pues que tienen descendencia porque sí y están en situaciones súper precarias, ¿no? Pero, yeah. no les han preguntado en plan de... Oiga, antes de que salga la personita, vamos a mirar su vida, ¿no? Bueno, ya para terminar este punto, pues en los... Perdona, o si lo hacen una vez han nacido. Y está el tema de asuntos sociales y todo eso, que también es súper turbio. Pero bueno, a lo mejor eso no sé si es otro tema. Es un temón, pero es otro tema. Para terminar este punto... Pues en los últimos, desde hace 2 años o 3, aunque más, pues ha empezado a hablar en entornos feministas, de transfeministas, de la crianza alternativa. Se ha editado algún libro, ¿no?, sobre maternidades subversivas al respecto. Y sí que se ha empezado a hablar, ¿no?, de bueno, a veces con argumentos un poco esencialistas otra vez. Se ha vuelto a hablar de, bueno, subvertir la maternidad hegemónica, ¿no?, que se viene a decir que... Bueno, hay un vídeo muy guay por ahí por internet de Leo Silvestri, precisamente, que desmonta todo este mito que se está creando últimamente en ciertos entornos politizados, que recomendamos encarecidamente. Y no me acuerdo del nombre del vídeo, pero se puede encontrar fácilmente por YouTube. Sí, en YouTube el canal de Leo Silvestri está, o de Foucault para encapuchades. Si pones eso y el hashtag antinatalismo en el Google, ¡pua! Te aprecio un montón de movidas. Genial. De todas formas, con el tema de las maternidades subversivas, yo me acuerdo que estábamos en La Mandrágora, que estaban presentando el libro, pero decían un montón de cosas que claro que hay que decirlas, ¿no? O sea, es como, bueno, yo a nivel de tener descendencia puedo tener mi opinión, pero yo qué sé, una persona que quiere ser adre de y denuncia la violencia, siempre lo digo mal, obstétrica,

contagios y embarazo. No son solo temas de ellas, la reproducción delegada a tus compañeras, legado patriarcal que las llena de hormonas, que experimentan animales, el planeta y en nosotras, mientras sigan por amor pariendo hijos, para verles condenadas a vivir en un planeta devastado y en un mundo tan hostil, por amor, por empatía, que se nieguen a parir. Hola, sigues en Radio Malva en el 104.9 de la FM, en la radio libre de los poblados marítimos. Es una verdad lógica y simple que, a falta de una migración masiva al espacio, con cohetes despegando a razón de varios millones por segundo, las tasas descontroladas de natalidad terminarán llevándonos a tasas horriblemente altas de mortalidad. Es difícil creer que esta simple verdad no la entiendan aquellos líderes que prohíben a sus seguidores usar métodos anticonceptivos efectivos. Expresan tu preferencia por los métodos naturales para limitar la población, y un método natural es exactamente lo que van a conseguir. Se llama hambruna. Esta cita es de Richard Dawkins, de su libro El gen egoísta, y está sacada del fanzine Argumentos contra la procreación, que se puede encontrar en internet, descargable en la página de la distribuidora Peligrosidad Social, junto a más textos al respecto de las temáticas que vamos a hablar a continuación. Bastante guapos todos. Vaya, aconsejamos encarecidamente la visita a esta web. Bueno, también decir que usamos el programa, los programas temáticos a modo de también de debate entre nosotros, aunque sí que es cierto que cuando proponemos o nos proponemos un tema que a alguien le apetece, pues no, pues nos pasamos textos, vemos vídeos, pero no tiene por qué ser como que Tofuria tiene este planteamiento respecto a este tema, ¿no? O sea, este posicionamiento. Hay veces que sí, evidentemente nos posicionamos en muchas cosas, pero los formatos así, debates, ¿no? Como que yo expreso dudas también y yo no sé qué opinión tengo al respecto y a lo mejor yo hablo por mí, pero no hablo por Tofuria, ¿no? Igual que pasa con él cuando estábamos hablando en otros debates, ¿no? Como el de alternativas a la monogamia, ¿no? Que hacemos así formato un poco de cosas que hemos encontrado. Y bueno, dejar claro esto, no sé. Me enredo en los cables. Bueno, algunos argumentos al respecto, por ejemplo, son la destrucción del planeta, dado que las altas tasas de natalidad de las sociedades humanas están generando un problema. Continúa tú, Jordi, ala. No, que se nos olvida decir que ahora íbamos a ver los argumentos antinatalistas. Así lo has dicho, pues no. Vale, perdón. Bueno, la. Pasa cosas de esas en directo. Así que, pues, continúo como donde iba. Un argumento antinatalista que solemos utilizar es el de la destrucción del planeta, fruto de que las altas tasas poblacionales están generando que se acaben los recursos, generan la contaminación del agua, generan que la destrucción de la propia tierra, generan que cada vez nos lleve a una situación en la que haya menos formas de poder abastecer a altos niveles de población humana. Y bueno, la cita que ha dicho, que hemos dicho antes de Dawkins, pues esto generaría hambruna, pobreza, guerras por control de los recursos. En realidad es algo que ya está ocurriendo, pero en un nivel aún bajo, porque aún en ciertos lugares del mundo sigue habiendo sobreproducción, pero esto no será para toda la vida. Otra de los sujetos que la alta tasa de natalidad destruye son los animales no humanos. Bueno, también los animales humanos acaban muchas veces destrozados por guerras o por hambrunas, etcétera, pero los animales no humanos son consumidos en alta cantidad para, bueno, ya los grupos antiespecistas ya hablan de esto mejor, pero bueno, para entretenimiento, para mascotas, para alimentación, para todo tipo de ocio, y esto ha generado pues un control sobre los animales no humanos, ha generado que algunos se extingan, ha generado que otros, en el caso en el que no haya el ser humano por medio, se extinguirán en algún momento porque han sido modificados genéticamente, y genera una industria de la carne y de derivados impresionante, que genera millones y millones y millones de animales muertos y asesinados al día. Claro, además, parece que tenemos súper claro que controlar la población de ciertas especies, ¿no? Como que hay que hacerlo, esterilizamos a nuestros animales y adoptamos y todo eso, ¿no? Pero a lo mejor es muy bien que nos lo replanteemos para nosotros, ¿no? También, que realmente si hay superpoblaciones de animales humanos, ¿no? Se extinguen, no me acuerdo cuál era la estadística, pero se extinguen como 2 especies a la semana o algo así en todo el mundo. Algunas incluso ni siquiera se han llegado a conocer y ya estaban extinguiéndose por fruto de que a kilómetros había comunidades humanas desarrolladas, o sea, a nivel capitalismo. Claro, y luego más los asesinatos de todos esos animales que consideramos como especies invasoras, ¿no? Que desestabilizan los ecosistemas y bueno, todo este rollo, ¿no? Del equilibrio. El principal invasor es el ser humano. ¿Cuándo qué? El principal invasor es el ser humano. Claro. Bueno, roles de género que tienen que ver con el natalismo. Hay un libro que me he estado leyendo estos días que se llama No al futuro, de Lee Edelman, que es uno de los, digamos, fundadores de la teoría queer. En este libro se habla de cómo los discursos a favor de la familia y a favor de la natalidad son una parte importante del armazón ideológico de la homofobia y de la lesbofobia y de, bueno, toda la fobia a lo que no conlleve procreación. Y lo que propone Lee Edelman es que, pues, en vez de hacer políticas como se han venido articulando en los últimos años por parte de grupos LGTB, del matrimonio, de la adopción, de, porque al final lo que estamos haciendo es adecuarnos al modelo de familia procreativo, pues que se extinga el ser humano. O sea, que tengamos que, antes de hacer eso, que mejor la extinción que adecuarnos a los modelos que nos imponen. No, si quieres comentar algo. Bueno. ¿Qué más iba a contar? Lo hemos dicho antes, la construcción de género, hombre y mujer, también viene atravesada por el natalismo, por el tener descendencia, es lo que te hace pertenecer a aumentar de escala social, tener un estatus y llegar a ser un real hombre y una real mujer. Esto es un discurso, pues, bastante extendido. Y bueno, también, así como a lo mejor autocrítica dentro de los movimientos sociales, ese estatus no veo que, bueno, sí en cierto tipo de círculos feministas, pero por ejemplo muchas veces en nuestros espacios, ¿no? Como que la peña que ha tenido hijes, es como que les resulta muy muy difícil seguir con su lucha, su militancia, que sí o sí te aparta un poco, pero como que he visto muchas quejas, ¿no? De que no existe comunidad a la hora de ¿cómo se dice? De ayudarnos entre todos, ¿sabes? Para poder colectivizar la crianza, sí. Bueno, es que la maternidad a nivel social se articula en base a que la mujer tiene que, o la persona que ha parido, tiene que ocuparse de la crianza, y esto genera que mucha peña que tenga hijos se aparte, o que peña que, o que parejas tengan que dejar todo lo que estaban haciendo, todos los proyectos para ponerse a currar, para poder dar dinero para que sus hijos crezcan. Esto es bastante habitual también. Claro, otro argumento antinatalista es el de poder gestionar tus propios recursos, en el sentido de tengo poco tiempo, tengo poco dinero, pues no voy a tener un gasto más de tiempo, gasto más, ¿no? de dinero para moverme, dinero para lo que sea, ¿no? Porque bueno, si estoy en una lucha concreta o en lo que sea de movimientos sociales, necesito a veces que eso que sentimos, que nos falta tiempo, que nos faltan recursos, pues no, pues aprovecharlos para mí. Bueno, ponemos una canción del legendario grupo inglés de punk. ¿Eran ingleses o eran estadounidenses? No me acuerdo ahora. Los Crash. Que hizo una canción que se llama Beat Control. La letra está encontrable en internet, en inglés. Lo que viene a decir básicamente la canción es todos los impactos, va enumerando uno a uno los impactos graves que genera la presencia humana en la Tierra, pues industrias, contaminación, guerras, etcétera. Lo que promueve es que se reduzcan los nacimientos. O sea, birth control es control de la natalidad en castellano. Ahí va. I always wanted to experience war. I was raised on it. Every birthday I got cap guns and helmets and canteens. Played war all the time when I was a kid. The television was always war movies. Best thing for you, you know. Make a man out of you. To the man in your life, your complexion can be the most attractive thing about you. I think every woman deserves a beauty soap that's really rather special, don't you? Buenas, sigues escuchando al programa número 32 de Tu Furia en el 104.9 o redemalva.org. Si estás escuchando desde internet, una reposición. Una pequeña interrupción de nuestro programa sobre antinatalismo para acordaros que estáis escuchando una radio libre y autogestionada, lo cual significa que no aceptamos subvenciones por parte del Estado u otras instituciones, pero que sí, evidentemente, tenemos gastos que necesitamos cubrir. Entonces, si quieres saber cómo apoyarnos, puedes buscar información sobre en nuestra web radiomalva.org y puedes pensar de hacerte socie. Eso lo decimos porque, claro, también está bien saber a qué se escucha. Y eso es. Y ahora retomamos con nuestro tema. El tema de hoy es el antinatalismo, como ya he dicho, y va Jordi leyendo un extracto del fanzine del que habíamos hablado antes. Es una entrevista traducida y publicada en Movimiento Extinción Humana Voluntaria.blogspot.com.es y también la encuentras en el fanzine que hemos comentado antes, Argumentos contra la Procreación. Es una entrevista al Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria y le preguntan qué es ese movimiento, ¿no? Y dicen, es un movimiento, no una organización. Es un movimiento creado por gente que se preocupa por la vida en el planeta Tierra. No somos solo un puñado de misántropos inadaptados malthusianos y antisociales que se deleitan morbosamente cuando el desastre golpea a los humanos. Nada más lejos de la verdad. La extinción humana voluntaria es la alternativa humanitaria para todos los desastres humanos. No nos pasamos el tiempo diciendo cómo la raza humana ha demostrado ser un parásito avaro inmoral sobre la faz, antaño sana, de este planeta. Este tipo de negativismo no ofrece ninguna solución a los horrores inexorables que la actividad humana está causando. En vez de ello, el movimiento presenta una alternativa alentadora a la explotación desalmada y la destrucción indiscriminada de la ecología de la Tierra. Como saben los voluntarios del movimiento, la alternativa a la extinción de millones de especies de plantas y animales es la extinción voluntaria de una especie, el Homo sapiens, nosotros. Cada vez que uno de nosotros decide no agregar otro más a los miles de millones ya apretujados y en crecimiento en este desolado planeta, otro rayo de esperanza brilla a través de las tinieblas. Cuando cada humano elija dejar de reproducirse, la biosfera terrestre será capaz de regresar a su antigua gloria y todas las demás criaturas serán libres para vivir, morir, evolucionar si creen en la evolución y tal vez desaparecer como tantos experimentos de la madre naturaleza lo han hecho al paso de las eras. Se le devolverá la salud a la ecología terrestre, a la forma de vida conocida por muchos como Gea. Va a requerir el esfuerzo de todos nosotros. Más textos sobre el movimiento por la extinción humana voluntaria se pueden encontrar en internet, en la propia página del VEMT, que es VEMT, o sea, V-H-E-M-T, que son sus siglas en inglés, que significa vehemente además en inglés, con eso hacen bastantes coñas, .org. También hay un blog que habla del movimiento que se llama antinatalism.blogspot.com.es. Y el blog que ha citado Jordi antes tiene el texto, la entrevista que ha leído y varias entrevistas más sobre diversos temas, sobre futuro, ecología, religión, crianza, muchísimos temas al respecto, que son textos traducidos de la página del BEMT. Y bueno, ya vamos acabando el programa. Algunas citas más. Una cita más, porque ya hemos citado el fanzine Argumentos contra la Procreación. Hay un libro muy curioso que escribió Eduard Masjuán, que se llama La ecología humana en el anarquismo ibérico, que va de diversos debates que tenían los anarquistas a principios de los años 20, del siglo XX y final del siglo XIX, sobre diversos temas, y hay una parte bastante grande del libro, creo recordar que mayoritaria, que va sobre el antinatalismo de esa época, que se llamaba neomalthusianismo. Abogaban por un control férreo de la natalidad. También era una época en la que pues los condones estaban súper perseguidos y cualquier método anticonceptivo estaba súper perseguido por el Estado y por la Iglesia. Abogaban por el control de la natalidad para favorecer, hacer fuerte a la clase obrera y a los movimientos disidentes para que no estuvieran pensando solo en trabajar para cuidar a su prole y mediatizados en base a lo que decía la Iglesia, de que había que tener más y más hijos. Estos movimientos fueron perseguidos y fueron punteros en todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos. Y el anarquismo fue uno de los movimientos que más acogió estas ideas. Así que estemos ahora pues haciendo un programa en tu furia al respecto, pues es solamente lo último de una gran historia de la relación entre los postulados antinatalistas y el anarquismo. Uno de los primeros médicos de Europa que abogó por la vasectomía fue Isaac Puente, que fue un anarquista vasco bastante conocido. La vasectomía se llevaban haciendo desde medio del siglo XIX y en esa época hubo bastantes anarquistas, lo comenta Masjuán en su libro, que se ofrecieron voluntarios cuando los médicos estaban empezando a aprender a utilizar esta práctica. Se ofrecían voluntarios para ser esterilizados y para apoyar a los médicos anarquistas para que lo hicieran. Bueno, ¿y alguna cosilla más antes de que pase a hablar de vasectomías y ligaduras de trompas y eso? Esto lo quito. Hay una pregunta que también... Dale. Hay otra pregunta que también me... Bueno, que me gusta su respuesta. Que le... Entonces le dicen, ¿los humanos no tienen un lugar en la naturaleza? Y le responden, se ha dicho que nuestras angustias ambientales provienen de la falta de contacto con el mundo natural. Muchos se aferran a la noción pintoresca de que aún somos una parte de la naturaleza y quizás sea cierto dependiendo de cómo definamos una parte. Un ecosistema establecido y equilibrado funciona en simbiosis dinámica. Todas las especies interactúan en tres formas posibles, mutualismo, comensalismo o parasitismo. Una relación de mutualismo beneficia a ambos organismos. Una relación de comensalismo comunal ni ayuda ni daña a los organismos involucrados. Una relación de parasitismo beneficia a uno y daña a otro. Somos parte de la naturaleza del mismo modo en que una compañía maderera es parte del bosque. O del mismo modo como un granjero es parte de la granja, podríamos ser parte de la naturaleza del mismo modo como, por ejemplo, una nutria, comiendo erizos de mar y siendo comidos por tiburones. Una vez fuimos, como la nutria, una parte del ecosistema. Luego desarrollamos la agricultura y nos volvimos parásitos, dependientes de la explotación y de la naturaleza para nuestra supervivencia, pero sin dar nada a cambio. El registro fósil nos muestra que cada vez que el Homo sapiens llegó a un continente le sucedió una extinción en masa. Los invasores exóticos a menudo desestabilizaban los ecosistemas y nosotros no somos la excepción. En cierto nivel filosófico hay, sin duda, un poco de verdad en el mito. Sin embargo, al examinar nuestras vidas cotidianas y preguntarnos qué parte de nuestro día a día forma parte de la naturaleza, la triste verdad se hace evidente. Las bacterias microscópicas en los intestinos de las termitas son fundamentales para la continuidad y la supervivencia de la red de vida sobre la Tierra. Por especial que pueda ser el Homo sapiens, parece que la biosfera bien puede prescindir de nosotros. Molt bé. Pues pasamos a lo práctico ya para acabar el programa, que es la esterilización. Manos a la obra. Manos a la obra. La esterilización. Hay dos formas de esterilización en base al aparato que llaman reproductivo, que a veces no lo es, como hemos hablado, que dicen que son la vasectomía, en el caso en el que tengas pene, y la ligadura de trompas, en el caso en el que tengas vagina. La ligadura consiste en limar parte de las trompas de Falopio para que los óvulos no logren llegar a su objetivo y poder fecundar. Y la vasectomía corta el cable que une ¿cómo se llama? El cable deferente. Se llama sí, no, pero no sé, me lo prefería. Bueno, dentro de la bolsa escrotal. La une de la vesícula seminal, o sea, los espermatozoides van de los testículos a la vesícula seminal y eso genera que el semen tenga espermatozoides. La vasectomía es sin lugar a dudas la más fácil de las dos operaciones porque la ligadura de trompas conlleva que te pongan anestesia general y con el peligro que conlleva eso. La vasectomía es una de las operaciones más fáciles que se practican. Es simplemente dos incisiones en la parte superior de cada testículo, de los que tengas. Y pero que puedes tener un testículo solamente. Están aquí poniendo caritas. Y eso. Y es una operación, yo lo reitero, es una operación muy fácil, sin ningún riesgo. Tiene... Es reversible, tiene un éxito de un 40% de volver a unirse el cable. Así que si te la haces, pues hazlo pensando que probablemente no puedas volver a unírtelo y que ya te quedes estéril. Y si te la haces, pues eso, que sepas que es bastante fácil y mucho más recomendable que la otra. Bueno, hay algún texto feminista que he leído por ahí en algún momento que era que el hombre feminista, también un feminismo también, pero hablaba del hombre feminista que se hace la vasectomía porque es más sencillo y tiene menos problemas y es más factible que una vasectomización amplia que una ligadura de trompas amplia. Es mucho más complicada y tiene mucho más riesgo. Y bueno, ya hemos hablado de que estábamos hablando desde que somos maricas. Aprovecho este momento para decir que estoy extremadamente harto de comentarios de ¿por qué te haces la vasectomía si eres marica? que presuponen demasiadas cosas cis-sexistas, demasiadas cosas misóginas al respecto, que muchas veces son excusa para decir, bueno, yo soy marica, solo me lío con, o por lo menos a nivel teórico, solo me lío con gente que tiene pene, así que paso de este tema. Así que basta de este discurso ya, por favor. Y para terminar, ¿cómo hacértelo por la seguridad social? Tanto la ligadura de trompas como la vasectomía. La ligadura es, bueno, en ambos casos es ir a tu médico de cabecera. Puedes buscarlo si quieres en internet, en Google o en donde quieras, y no vas a encontrar prácticamente nada de información. Este tema no se habla. Hay otros temas que, vamos, que hay miles de relacionados con sanidad y tal, que hay miles de entradas oficiales. De este tema no encuentras nada por internet. Así que prestad atención. Hay que ir al médico de cabecera, o la médica, o lo que tengas, y decirle que quieres esterilizarte. Puedes hacerlo con la edad que tengas, a partir de los 18 años hasta la edad que quieras. Ese mito de que hasta los 40 y tantos con dos hijos o algo así no te la cubre la seguridad social es mentira. Evidentemente, pues estoy hablando de gente que tenga seguridad social, con todos, bueno, los papeles, etcétera, pues todo lo que ello conlleva. Que hay una parte de la población que no puede hacérsela, pero bueno, si estás justo en la parte que sí puede, pues, pues tienes estas posibilidades. Así que primero ir a la médica de cabecera, pedir la esterilización y te derivarán al hospital que tengas por comunidad autónoma. Ahí tendrás citas con el médico, bueno, con concreto, con el departamento correspondiente, ¿no? En el caso de la vasectomía es urología. Y después de una entrevista o dos, quedarás en una lista de espera. Te tendrán que hacer algún análisis antes, algún análisis de sangre, puesto que te van a operar. Te preguntarán si eres alérgica a la anestesia, etcétera, porque en ambos casos te ponen, en una general y en la vasectomía local solamente. Y una vez en la lista de espera, pues depende de la comunidad autónoma, estarás más tiempo o menos. En comunidades autónomas así con bastante población y más ricas, como por ejemplo Barcelona o Madrid, pues tardas 6 meses aproximadamente. En otras como Andalucía o Extremadura, pues igual tardas 1 año y medio o 2 años, pero acaba llegando. Y una vez allí, pues sin más, es una, pues entrar en el quirófano y luego... pues una rehabilitación. En el caso de la ligadura de trompas son 2 o 3 semanas son de guardar medianamente reposo, de no tener relaciones sexuales. En el caso de la vasectomía son también 2 o 3 días de reposo y 2 o 3 semanas hasta que se te caigan los puntos de sutura que te ponen. Y una vez así ya pues ya quedas estéril. Y bueno, evidentemente es todo gratuito porque lo cubre la seguridad social. También es posible hacerlo por la privada. Pero bueno, si eres pobre, tienes la nacionalidad española y puedes hacerlo, pues que sepas que tienes esta posibilidad. Y ya está. Hasta aquí el programa de Tu Furia. Espero que os haya gustado. ¿Y alguna cosa más que queráis decir? No. Vale. Muy bien, pues bueno. Os dejamos. Bueno, también recordar que a lo mejor hacemos un segundo programa sobre este tema, ¿no? Como que siempre, si nos gusta o si encontramos más cosas y recuperamos información. Si nos enviáis textos. Además, eso, lo que iba a decir, ya sabéis, radiomalva.tofuria@bastardi, como suena, .net, o en el Facebook de Tofuria. Así que, pues eso, si nos enviáis textitos y cosas así, y podemos recopilar y hacer alguno más. Porque siempre que hacemos el primero es un poco más general, pero luego podemos hacer un segundo programa sobre esto. Y ya está. Os dejamos con el grupo también medio legendario, Street Punk, The Restarts, en inglés, con Human. Y hasta el próximo programa. Adeu. Adeu. suspense. We're for nothing but the things. Social idea of identity. Get to the